en su ataúd de hierro vive, entre las piedras, nutriéndose de herradura, entre las piedras, en los montes el cierzo huya, y sale el cóndor de su caja, entre las piedras, extiende el místico plumaje, entre las piedras. Corre hasta que puede volar, galopala con cada altura, con sus alas, y picotea el cim del cielo, acechando, acechando, el punto inmóvil, el latido del corazón, del corazón que se prepara a morir entre las piedras. Vuela bajando el ciclo negro y cae como en su ataúd, el cóndor duerme en su ataúd.